En algún lugar de Transilvania yace Drácula, el monstruo, durmiendo en su ataúd y aguardando a que caiga la noche. En la oscuridad, en su caja forrada de raso, espera la llamada del instinto milagroso que le anuncia que el sol está a punto de ponerse y que se acerca la hora. Esta noche está especialmente sediento y mientras espera, ya con el smoking y la capa puestas, se relame pensando en sus víctimas, la duquesa y sus invitados. Solo pensar en el manjar de la duquesa, cuya confianza había cultivado con meticulosidad, excita su sed de sangre y apenas se puede aguantar. De pronto, sabe que el sol se ha ido. Como un ángel del infierno, se levanta rápidamente, se convierte en murciélago y vuela febrilmente hasta la casa de sus víctimas. Vaya, conde Drácula, qué agradable sorpresa que le trae por aquí tan temprano. Pues nuestro compromiso de cenar juntos. Espero no haber cometido un error. Era esta noche, ¿no? Sí, esta noche, pero aún faltan 7 horas. ¿Pero qué dice? Pues que ha venido a contemplar el eclipse con nosotros. ¿Un eclipse? Así es, hoy tenemos un eclipse total. ¿Qué dice? 2 minutos de oscuridad total a partir de las 12 del mediodía. Vaya por Dios, hombre. ¡Qué lío! ¿Qué le pasa, señor conde? Bueno, perdóneme, debo... En fin... ¿El qué, señor conde? Pues que debo irme. Vaya, qué lío, ¿eh? Ya se va, pero si acaba de llegar. Sí, pero que es que creo que... Conde Drácula, está usted muy pálido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Necesito un poco de aire fresco. Me alegro de haberle visto. Vamos, siéntese. Tomaremos un buen vaso de vino juntos. ¿Un vaso de vino? No. Yo es que hace tiempo que dejé la bebida. Ya sabe, el hígado y todo eso que hay ahí dentro. Bueno, debo irme ya, ¿eh? Acabo de acordarme que dejé encendidas las luces de mi castillo. ¡Qué horror! Imagínese la cuenta que recibiría a fin de... Bueno... Por favor, usted no molesta. No sea tan amable. Ha llegado temprano. Eso es todo. Sí, bueno, créalo. Es que me gustaría mucho quedarme, pero... Es que, mire, una reunión de viejos condes rumanos al otro lado de la ciudad, ¿no? Y me han encargado la comida, fíjese. Siempre con prisas. Es un milagro que no haya tenido un infarto. Pues sí, tiene razón. Pero, en fin, ahora... Además, para esta noche he encargado a la cocinera un pilaf de pollo. Espero que le guste. ¡Oh, sí! ¡Espléndido, espléndido! De verdad. Bueno, ¿dónde está la maldita puesta? ¿Qué ocurrencias tiene, señor conde, meterse en el armario? Sí, sabía que le iba a divertir. Bueno, pero bueno, ahora déjeme pasar, ¿eh? Oh, mire, el eclipse debe de haber terminado. Vuelve a salir el sol. Ay, así es, bueno, he decidido quedarme. A ver, cierren todas las persianas, rápido, por favor, no se queden paradas. ¿Pero qué persianas? ¿Que no hay persianas? Ay, lo que faltaba. Bueno, tendrán al menos un sotanito, ¿no?, en esta casa tan hortera. No, siempre he pensado que nos vendría bien tener uno, pero no. Me estoy ahogando, me estoy ahogando. ¿Dónde está el armario? A ver, ya he hecho esa broma, señor conde. Ya nos ha hecho reír lo nuestro. ¿Qué ocurrencias tenemos? Mire una cosa. Yo voy a estar en el armario, ¿eh? Llámeme a las 7:30. Por favor, señor conde, deje de hacer burradas y salga del armario. ¡Que no puedo! ¡No puedo, de verdad no puedo! ¡Por favor, créame! Sí, es muy divertido, sí. Mira, tan solo permítame quedarme aquí. Yo estoy muy bien, de verdad, qué cómodo. Conde Drácula, basta de bromas. Ya no puedo más de tanto reírme. El servicio además está alucinando. Pero bueno, créame, de verdad, sí, es que me encanta este armario. ¡Qué fondo de armario! Sí, pero el armario... Sí, ya sé, parece muy raro. Y sin embargo, yo aquí estoy encantado. Mire, el otro día precisamente le decía a la señora Hess, deme un buen armario y allí puedo quedarme durante horas. Una buena mujer, ¿verdad? La señora Hess, gorda, en fin, pero buena. Y ahora, ¿por qué no se marcha a organizar la cena? Y me pasa a buscar, pues, al anochecer, ¿vale? Hijo de la luna. ¿Quién será tan pronto? Buenos días, duquesa. Espero que no le molestemos. Pasábamos por aquí y hemos subido a saludar. Oh, por supuesto que no, señor alcalde. Pase. Gracias. Pase. Salga, conde Drácula. ¡Tenemos visita! Ah, ¿está aquí el conde? Sí, nunca adivinaría. Ay, dónde está. Qué raro es verle hasta ahora. De hecho, no puedo recordar haberle visto ni una sola vez durante el día. Pues bien, aquí está. Salga de ahí, conde Drácula. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está en el armario! ¡Salga de ahí ahora mismo! ¡Vamos! No me digas que está en el armario. ¡Vamos! ¡Ya basta! ¡Aquí está el alcalde! ¡Salga de ahí, Conde Drácula! ¡Tome un vaso de vino con nosotros! ¡Un buen hombre! ¡No! ¡No cuenten conmigo! Tengo que despachar unos asuntos pendientes, ya, ¿pero hombre? ¿En el armario? Sí, sí, en el armario. Y además no quiero estropearles el día. Yo, mire, puedo oír lo que dicen perfectamente. Estaré con ustedes en cuando tenga algo que decir, ¿vale? Se miraron los invitados y la anfitriona y se encogieron de hombros. Entonces se pusieron a beber y a charlar. ¡Ay, qué bonito el eclipse de hoy! ¿Verdad, verdad? ¡Dígamelo a mí, hombre! ¿Qué? ¿Drácula? ¿Qué, Conde? Decía algo. Nada, nada, que no tiene importancia. Vamos, Drácula, siempre pensé que usted era una persona sensata. ¡Déjese de locuras y salga, hombre! Y perdiendo la paciencia, el alcalde abre de golpe la puerta del armario y ocurre lo que tenía que ocurrir. El diabólico monstruo lanza un grito desgarrador. Lentamente se disuelve hasta convertirse en un esqueleto y luego en polvo. Inclinándose sobre el montón de ceniza blanca, la duquesa agita la cabeza, suspira hondo y se lamenta por el fracaso de su cena. Para acabar con las películas de terror, El Conde Drácula, Woody Allen. We'll be right back.